sacaba a mí. Teníamos vuelta y se estaba cayendo el techo del juego. Sí, en general fueron todos pacientes muertos por asfixia. Lo que supongo decir que esto... Después de Tromayón, veía algunas noticias y decían, se lo buscaron ellos. ¿Qué hicieron los padres que no sabían a dónde van sus hijos? Y hasta en algún momento me llegué a creer de que soy un padre que no supo cuidar a su hijo. Voy a despertar. No puedo creer que esto solo ha sido un mal sueño. Me quiero cambiar. Ya ves su disfraz, ahora me queda tan pequeño. Para mí fue un mensaje. Para mí fue un mensaje de que me levantara de la cama, de que luchara con dolor y alegría, y así lo hice. Lamentablemente, nuestros países no nos permiten el lujo de, cuando ocurren estas cosas, irse a su casa a hacer el duelo y esperar una sentencia. En la Argentina, la justicia no es un servicio, es el resultado de una pelea. Aunque las lluvias también no ven. Escuchábamos lo que es el tráiler de La lluvia es también no verte. Conmovedor escuchar esas voces, esa música. Y bueno, a 10 años del incendio, de la muerte de 194 jóvenes, en su mayoría durante el recital del grupo Callejeros, sale a la luz este documental, La lluvia es también no verte, que recuerda Cromañón y además advierte sobre la posibilidad de otras situaciones similares. Para hablar de este documental, que claro está, no hemos visto todavía porque estará arribando a nuestra provincia este fin de semana, estamos en comunicación con Mayra Botero, la realizadora. Mayra, ¿nos estás escuchando? Sí, los estoy escuchando. Gracias por el espacio. ¿Qué tal? Buenos días, Mayra. Nos decías que está frío por allá, por Buenos Aires también. Hoy sí, súper, súper frío. Así es. Bueno, acá en Córdoba no las vamos a recibir con mucha mejor temperatura, tengo que decirles. No, ya vi que va a estar frío el fin de semana, pero bueno, soleado. Soleado. Bueno, Mayra, venís justamente a Córdoba este fin de semana, de paso aprovechamos para anunciarlo, el 24 y 26 estarán en el Espacio Inca de Villa María y el 25 en el Teatro La Luna, acá en Pasaje Scuti, cerca del Paso de las Artes, a las 5:30, proyectando este documental, ¿no?, que reconstruye estos 10 años desde aquel diciembre del 2004, ¿no? Sí, Exacto, es así como vos contás, vamos a estar allá, vamos a estar presentes, así que seguramente también habrá un pequeño diálogo con quienes vayan a la función. Así es, Mayra, ¿querés contarnos un poco la motivación y en qué consiste este documental? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Quién es este fin de semana acá en Córdoba? Nos acerquemos a compartirlo. Un poco la intención o la necesidad de hacer la película surge por un acercamiento generacional que tengo con el tema, que pude, lamentablemente digo, atravesar porque falleció un amigo y siempre su recuerdo me mantuvo muy cerca de todas las marchas, de todos los eventos que las familias hacían, de estar atenta a las noticias que aparecían. Y siempre, eso, siempre me sentí como muy comprometida con algo que lo siento como parte de la historia de los que hoy somos adultos, pero hace 10 años éramos adolescentes. Entonces, poder hacer la película fue la posibilidad de contar de manera personal lo que yo podía ver en el interior de estos grupos y poder poner en imagen mucho de lo que me habían transmitido familiares y sobrevivientes, que tiene que ver con una fuerza muy, muy grande de lucha y de esfuerzo que paradójicamente nace del peor momento de la vida de una persona, ¿no? Como siempre me llamó mucho la atención como del dolor más inmenso surge la necesidad también más inmensa de construir otra realidad. Así es, y es lo que vos rescatás, ¿no?, en la presentación de este documental, más allá del recuerdo de lo que sucedió, este camino y esta posibilidad de, a partir de esa situación tan dolorosa, construir un espacio también de contención colectiva y de accionar que se expresó en las marchas y que además se expresa en la articulación con otras situaciones que hablan de la desidia y de la irresponsabilidad en torno a situaciones como la explosión de Río Tercero previamente o la situación de la estación 11, el accidente ferroviario en 11 posteriormente, ¿no? Sí, o las inundaciones. Nosotros tenemos bastante vínculo con las víctimas de todos esos de esas tragedias que tienen el mismo rasgo doloroso de que podrían haber sido evitadas, ¿no? Tienen la misma característica y la misma lógica de corrupción que las hizo suceder. Así que sí, una de las intenciones más grandes que tiene la película es de poder hablarle al público que no está cerca de estas tragedias, pero que pueda entender que puede ser víctima en el futuro. Entonces que tenemos que tomar la decisión de observar estas cuestiones e intentar modificar lo que produce tanta muerte evitable. Claro, en Córdoba en particular y en torno a Cromañón cuesta también instalar que la lucha de familiares tiene que ver en realidad con una cierta, con una toma de conciencia en torno a que las condiciones que hicieron posible Cromañón siguen vigentes y que las responsabilidades son repartidas, ¿no? También entre quienes son el Estado que debe ocuparse de las condiciones en las cuales se generan, por ejemplo, los eventos públicos, los propietarios de esos lugares, incluso también del compromiso también de artistas en torno a esas condiciones. Ni hablar, sí. Aunque claro está que también nos ha pasado en Córdoba que se ha utilizado post-Cromañón también el argumento para terminar imposibilitando una cantidad de espacios alternativos y culturales en lugar de encontrar las formas de habilitar y dar condiciones desde el Estado. En esos lugares se acciona rápidamente generando cada vez una concentración mayor en los espacios con más recursos, con una visión más comercial. Pero sí, ni hablar que, sí. Viste, lo dice uno de los de los protagonistas de la película, lo cuentan, lo más doloroso es que hoy la coima es más grande, no que se hayan generado formas de cuidado para que los empresarios culturales tengan conciencia de que primero vale la vida del otro, como para que el Estado no utilice las leyes para construir espacios de poder a partir de la coima, digamos, ¿no? De armar una caja política oscura y nefasta que pueda llegar a lastimar la dignidad de la población. Es eso que vos contás. Claro. Y Mayra, vos ya has presentado el documental, ¿no?, en estos días. No, nosotros hicimos unas primeras funciones en diciembre del año pasado para poder estar cerca de las conmemoraciones de los 10 años. En esa función vinieron muchos muchos familiares y sobrevivientes. La hicimos en el marco de la semana documental que organiza la asociación ADN y también estuvimos en el Colegio Público de Abogados. Y ahora mañana tenemos en Buenos Aires una función en el Ciudad Cultural Conex y arrancamos en el Arte Cinema. La semana que viene en el Cine Gaumont. Y empezamos por Córdoba, pero vamos a estar en todos los espacios Inca de todo el país. Mayra, y contame un poco cómo fue la respuesta antes en estos lugares, además tan sensibles en torno al material del documental. Y por suerte fue hermoso. Todos estuvieron, los que pudieron ir, porque también diciembre es un momento emocional muy complicado para los familiares, y para los sobrevivientes, los que pudieron ir salieron conformes, entiendo yo. Me han hecho devoluciones muy lindas, así que estoy agradecida con toda la compañía que nos hicieron todo este tiempo de producción de la película y lo siguen acompañando, nos ayudan a difundirlo. La verdad que estamos muy contentos, así que eso fue muy buena, muy positiva. Así es, y sabemos que hoy vas a estar a las 3 de la tarde con una compa muy querida por nosotras también, acá por Silvia, compañera ahí de sí. Familiares de Cromañón, van a estar a las 3 de la tarde en la TV pública, sí, ¿no? ¿En qué programa? Exactamente. En Vivo en Argentina. Vivo en Argentina. Así sí. Que también, y Aye es otra compañera muy querida por nosotros también, muy vinculadas ambas a lo de Cromañón. Así que también hay que decir eso, ¿no? Nos atravesó, así como generacionalmente, a muchos jóvenes, a otros también por los vínculos. Y realmente, ¿no? Una se pone a repasar y era un evento que convocaba a gente de todo el país, en cada lugar. Hay jóvenes que fueron de alguna manera u otra afectadas por gente cercana que perdió la vida o gente querida en Cromañón, ¿no? Así que fue realmente a lo largo de los años veremos cuál fue. Me parece que hubo incluso una cuestión de bisagra en torno a la mirada sobre estas situaciones a partir de Cromañón, y es muy importante que exista un trabajo documental que recupere lo que pasó, pero además lo que vos decías, ¿no? Las voces de quienes tomaron esta lucha para, bueno, para partir de ese dolor seguir construyendo, por un lado, el reclamo de justicia, y por el otro, esto que decimos ante cada cosa, cada injusticia, ¿no? Que justicia es que no pase nunca más, digamos, ¿no? Uh-huh. Que esto. Así que, bueno. Mayra, te agradecemos muchísimo. No sé si querés agregar algo más, además de la invitación. No, sí, eso, invitarlos, aprovechar que vamos a estar allá. Como vos decías, Ayelen es una chica sobreviviente que nos va a acompañar para poder también apoyar la película. Ella participó mucho durante la producción, así que eso, que ojalá puedan ir y eso. Bueno. Espero verlos allá, gracias por el espacio. No, así es, ahí estaremos y te agradecemos en realidad a vos ese importante aporte a esta memoria colectiva, tanto de los pibes y las pibas de Cromañón como de todas esas fuerzas que se unieron para exigir justicia, como decíamos. Así que allí estaremos, nos veremos cara a cara el sábado, estaremos abrazando a la querida Aye. Seguimos entonces en contacto. Un abrazo, bueno, y muchísimas abrazo. Gracias, Mayra. Chao, chao. Conversamos entonces con Mayra Botero, directora de La Lluvia es también no verte, un esfuerzo de realización en el cual da cuenta de lo que ha sido esta lucha de los y las familiares de las víctimas de Cromañón por denunciar no solamente lo sucedido aquella noche de diciembre del 2004, sino también cómo las condiciones que le hicieron posible, las condiciones estructurales, una vez más, el valor de la vida de las personas en este sistema que antepone la ganancia, el dinero por sobre la vida de las personas, como vimos en Plotier, como vimos en Cuesta Blanca, como vimos en la fábrica recuperada RB, como vimos también en Oncativo, un sistema que antepone la ganancia económica por sobre la vida, por sobre el derecho al trabajo, a la vivienda, a la tierra. Da como resultado situaciones como Cromañón, como Once, como Río Tercero. Así que importantísima la tarea, importantísimo el encuentro. Sabemos, como decíamos, que las compañeras y compañeros nucleados en torno a Cromañón han sabido construir y articular redes en torno a todas estas situaciones que en el fondo sostienen una importante lucha contra la impunidad. La impunidad como garante de que esto pueda seguir pasando, ¿no? Es no solamente lo que permite la continuidad de este sistema, no es solamente la ganancia en sí, sino también que se sustenta sobre todo un sistema de impunidad que viene desde, como sabemos, la dictadura para acá y que cobija, protege a tantos asesinos criminales. Como, bueno, nada, veíamos también la nota de Blaquier, la nota de Carlos Lemos, ¿no? Una vez más, son distintas expresiones de cómo este sistema de injusticia se sostiene sobre la impunidad de los responsables. Nos estamos yendo sobre la hora, milagrosamente entró todo lo que tenía que entrar. Acá nos acompañaron las toses de la Lucre, del otro lado. Nos acompañó Franco. Hablé demasiado hoy solita, casi en el micrófono, demasiado. Muy bien, Nati, muy bien. Salió lindo. Estamos terminando a tiempo. Y estamos terminando, entregando a tiempo el Enredando. Y para irnos, vamos a compartir la banda sonora de justamente el documental del que mencionábamos, que ahora en este momento, no sé si Franco la tenemos. La lluvia ahí. Es también no verte, se llama el tema que vamos a escuchar, es la banda sonora del documental que también se llama La lluvia es también no verte, que es dirigida por Mayra Botero, la que acabamos de entrevistar a la directora, así que... ¿Y la música no dice...? La música no sabemos de quién es, pero muchas gracias por... Es de Rocío Botero, Loreta Neira Ocampo y Goyeneche. Ahí estamos. Bueno, así que nos vamos escuchando la banda sonora de La lluvia es también no verte. Un abrazo a todas, un abrazo a todos. Y acá estamos. Nos vamos. No puedo creer que esto solo ha sido un mal sueño. Me quiero cambiar. Ya ves, su disfraz ahora me queda tan pequeño. Voy a caminar. Aún no hallé lo que estaba buscando. No voy a parar de gritar. Se han callado a un hermano. Ya no seré más amiga del tiempo, pues se empeña en verme olvidar. Abrazaré como lo hacía el viento, aunque la lluvia es también no verte, aunque la lluvia es también no verte. Tu latido será el nuevo ritmo de mi movimiento, y el silencio será el motivo para nuestro reencuentro. Lleva tu nombre, te lo prometí, por tu recuerdo seremos montones. Na na na na na na na na na na na na na. La página y cruces el río. Qué miedo. No te cambie. Desde pequeña me lo dijeron, que está bien. Es un derecho.